¿Aló? De las personas que están acá, pues hay cierto conocimiento ya en todo esto. ¿Quiénes han participado acá en seminarios para matrimonio o talleres para matrimonio? No, en otros lados, dos, tres. Por ahí tenemos instructores de seminario, ¿verdad? Pero bueno, todos vamos aprendiendo cada día más y agregando más conocimiento a lo que ya sabemos, porque siempre va a ser de edificación, ¿verdad? Entonces es importante cada día, a veces hasta repasar lo que ya sabemos y también aprender para aconsejar, porque a nuestro lado van a llegar muchas parejas que también van a estar pasando por conflictos, por diferentes situaciones, y nosotros podemos tener una palabra para apoyarlos, para ayudarlos. Les doy las gracias a mis hermanos que están hoy apoyándonos como siempre, todos los que están presentes, amados. Gracias de verdad por todo su apoyo, su ayuda. Y bien, tenemos entonces el propósito de perfeccionar nuestras relaciones familiares, porque realmente lo más grande y lo más valioso que nosotros podemos tener es la familia. No hay nada, amado, nada comparable a la felicidad en el hogar. Puede ser la persona más millonaria del mundo, tenerlo todo, tener todos los millones de dólares, las propiedades, ser, bueno, una persona extremadamente rica, pues se quiere decir de esa manera. Pero si no tiene un hogar, una familia consolidada, esa persona es tan triste. Porque ¿con quién se puede compartir las cosas más grandes que Dios nos ha dado? ¿Con quién? ¿Con amigos interesados? ¿Con amigos que buscan a las personas por interés? Ahí no hay amor, ahí es lo que hay interés. Si una persona tiene muchas riquezas, ¿cómo las va a disfrutar? Tal vez un rato pasajero. Ah, no, yo con mucho dinero puedo tener todas las mujeres que se me antoje. ¿Pero mujeres que lo aman? O solamente para pasar un rato, ¿verdad? Pero allí no hay amor. Entonces es un desahogo físico que no va más allá de eso. Es que me puedo dar muchos gustos. ¿Cuál es gusto? Si vas a disfrutar un paseo, una playa, un lugar hermoso, oye, ¿quieres compartirlo con alguien? ¿Verdad que no es lo mismo tomarse un cafecito solo que tomarlo acompañado? Que cuando se va a deleitar un rico plato, poder compartirlo con otra persona. Pues estamos, si no, estamos como incompletos. Falta esa persona en quien nos reflejemos, en quien veamos una sonrisa, en quien nos responda con una mirada. Lamentablemente, exactamente, una mirada apacible. Entonces, lamentablemente, amado, el mundo se ha encargado de distorsionar lo que es la familia, lo que es el matrimonio, lo que es el hogar, apocándolo, haciéndolo ver como que es una carga muchas veces, un fastidio, y no dándole el verdadero valor que eso tiene. Con una tremenda mentira, porque lo más grande que puede tener un ser humano es su núcleo familiar. Eso es lo que verdaderamente hace feliz. Por ejemplo, cuando un padre ve por primera vez a su niño corriendo, escucha por primera vez la palabra papá, ¿ustedes creen que puede haber algo que le cause más felicidad a un ser humano? Entonces, la idea para comenzar este taller es valorar, o sea, ver que en nuestras manos está puesto un tremendo tesoro. O sea, cuando nosotros tenemos, el hombre tiene una mujer, la mujer tiene un hombre, es el mayor tesoro que nosotros podemos tener en nuestras manos. Y tenemos que saber cómo cuidar ese tesoro, cómo valorar ese tesoro. No verlo simplemente en mi casa, simplemente en mi familia, no. Tiene un valor mucho más grande. Tiene un valor trascendental, porque de allí van a nacer las nuevas generaciones, que van a depender de lo que vean dentro de nuestro hogar. ¿Quiénes tienen aquí hijos? ¿Verdad? Todos tienen hijos. Entonces estoy dentro del orden. Entonces, no, nuestro hogar es lo que va a impulsar las nuevas generaciones. Y si nuestro hogar es hermoso, hay alegría, hay armonía, esas generaciones que se van a levantar desde nuestro hogar van a ser generaciones sanas, que también van a levantar buenos hogares. Pero si nuestro núcleo familiar está enfermo, las generaciones que van a salir de allí también van a ser enfermas. Y también van a formar hogares enfermos. Y nunca van a encontrar la felicidad. Y la felicidad sí es posible. Aunque dicen, bueno, pero la felicidad es por un rato, la felicidad no es permanente. Sí es verdad. La felicidad no es que somos felices 100% del 0 al 100. Pero vamos a tener más momentos de felicidad que momentos de conflicto. Y ese es el propósito. ¿Y cómo se logra eso? Cada uno dando de sí mismo. Todo lo que tenemos en esta tierra tiene un precio. No hay nada que no tenga un precio. Todo tiene un precio. Tenemos que saber pagar ese precio. Pero, amados, para esto es necesario menos teoría y más práctica. Porque, como les decía hace rato, ¿cuántos han ido a seminarios de matrimonio? A talleres de matrimonio. Varios levantaron la mano, ¿verdad? Pero lo más importante de todo esto es cuánto practicamos lo que nosotros enseñamos. Por allí hay un dicho judío que dice, el hecho de que un burro lleve una carga con muchos libros de filosofías y de grandes conocimientos, pues el burro no deja de ser burro, sigue siendo burro. ¿Por qué? Porque los carga nada más, ¿verdad? Entonces nosotros todo lo que aprendemos es para que lo llevemos a la práctica. Te causó mucha risa lo del burro, pero es verdad, porque nosotros podemos a veces actuar a veces como un burrito, ¿verdad? Porque tenemos mucho conocimiento, pero si no lo practicamos, no sirve de mucho ese conocimiento. Porque bueno, nosotros en la universidad adquirimos mucho conocimiento, pero no todo es para la práctica. Un conocimiento, y a veces nos acostumbramos a tener conocimiento, pero lo que aprendemos de la palabra de Hashem es para la práctica, porque si no, no tiene ningún sentido. El creador de la familia es el Eterno, eso la mayoría ya lo sabe, ¿verdad? Dios creó un hombre y una mujer para formar la primera familia. Porque ustedes saben que la parte religiosa se decía que el pecado original era de que Adán y Eva, ¿verdad?, se habían conocido como hombre y mujer, y ahí donde estaba el pecado original. Eso es lo que se enseñó por mucho tiempo. Entonces la relación sexual se veía como un pecado, por eso es que existe el celibato en algunas religiones, ¿verdad?, la abstención, no abstenerse de tener relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales se veían como pecado. Algo pecaminoso, algo que había que pedir perdón si se hacía, totalmente distorsionado a lo que Hashem tenía ya planificado. Dios hizo al hombre y a la mujer para tener relaciones sexuales, para concebir hijos y para ser felices los unos con el otro. Eso es el propósito. Y la relación sexual es el regalo más hermoso que Dios le dio a la pareja, para que tenga sentido verdaderamente su relación. Porque si todo fuera trabajar, criar muchachos y pagar cuentas y atender casa, oye, no tendría mucha gracia, ¿verdad? Le faltaría el condimento principal, el poder reunirse, que es lo estar unidos como pareja. Pero ¿qué pasa, más? Cuando hay heridas, cuando hay situaciones conflictivas dentro de la pareja, no se disfruta ese momento. Se distorsiona de su verdadera creación. Bueno, ya todos conocemos, el Señor dice, hágase al hombre. ¿Qué pasó? No le voy a leer ese pasaje, pero ya ustedes lo conocen y lo requete conocen, ¿verdad? Dios creó al hombre, creó a la mujer para formar la primera familia. Entonces, en el corazón de Hashem está su matrimonio y el matrimonio de cada uno. Está allí, él lo tiene como un tesoro allí. Solamente que él se rasca la cabeza y dice, pero ¿qué pasa con esta parejita? Si yo los puse juntos para que se hagan felices el uno al otro. ¿Puedes poner las primeras imágenes, por favor, mi secretaria preferida? ¿Verdad? No tenemos allí las imágenes. Bien. Una de las primeras, ¿sí? Ah, bueno, mi hermano nos ha dado la idea antes de que entremos de lleno a esto, es conocernos. Vamos a empezar por aquí, amados, preséntense para que todos aquellos que no le conocen, ¿verdad? Pero póngase de pie allí para que todos nos conozcamos, como dice mi hermano, tiene toda la razón. Amén. Gracias, amado. Amén. Un aplauso. Eso no se ve todos los días. Sin divorcio, sin quebrajamiento de pareja. Ah, ya, ahí está la razón de los aviones, es la víspera del aniversario. Por aquí vamos a conocer esta pareja, pónganse de pie, preséntense allí a nuestros hermanos. Bienvenida. Por aquí, amados, pónganse de pie, preséntense. ¿Y la hermana, su nombre? Ver, bienvenida. Por acá, un aplauso, claro. Amén, amén. Mi hermano, póngase de pie y denos, preséntese allí. Que no, aquí mi hermano primero, perdón. Y él está solito hoy, pero siempre anda con su media naranja para todos lados. Hoy no pudo venir, preséntese, amado. Amén. Amén. ¿40 años? Bueno, un aplauso, 40 años. Le ganaron por tres. Así es. Así es. Amén, así es. Para sobrellevar la diferencia y buscar por ella esa felicidad. Amén, gracias, amado. Muy bien. Ya me adelantó el taller, amado. Ya los primeros puntos para allá, mis hermanas. Eso es actuar en fe. Amén. Así es, mi amada. Amén. Ella también se está... Dice, aunque su esposo no pudo estar hoy, pero ella va a prepararse para ver cuáles son las herramientas que va a usar para que todo eso funcione de lo mejor posible. Por allí, amados, ustedes, ajá. Ya va. Lo menos que creía es que los aviones me iban a tratar de sabotear el proyecto. Llevan camino al matrimonio. Bien, amado, por aquí, acá de mis hermanos que están acá. Así es. Muy bien, Baruch Hashem. Muy bien. ¿Sí? ¿Su esposa pudo ver? ¿Tiene camino? Ok. ¿Cuántos años de matrimonio? Siete. 7, ¿está con ustedes? Ajá. Amén, claro. Bueno, bien. Por allá, mis amados, ahora sí pueden decir ya. Amén. Muy bien. ¿La muerte de? Hoy es 6 de marzo. Cinco. Bueno, porque hay tantas fechas que dicen que en esta, en la otra, en aquella. Mi hermana Baja, ¿quiere decirnos algo? También está aquí con nosotros. Bueno, tus matrimonios, tus 5 matrimonios que tuviste. Amén, amén, bienvenida. Amén. Bueno, amén, muy bien, amada. Bueno, no le dimos el aplauso a nuestros hermanos, Alfredo, su esposa y aquí a mi hermana. No, ella dice que le interesa estar muy informada porque ella ya como miembro también de la congregación necesita tener palabra sabia para las más jóvenes, ¿verdad? Que también que se quieren casar o que ya tienen matrimonio y ella quiere tener esa palabra de sabiduría también. Y bueno, si Hashem tiene algo, bueno, nunca es tarde. Si la felicidad es buena, si la dicha es buena. Bien, ahora que ya nos conocimos, bueno, mi esposo y yo tenemos ya también 33 años de casado. Él no está hoy acá con nosotros. Ah. Sí, ya tenemos 33. Yo soy casada por segunda vez. Ya supe lo que es un divorcio. Mi esposo también supo lo que era un divorcio. Y eso nos da mucha experiencia para hablar a veces con un poquito más autoridad. Porque a veces si has tenido una pareja siempre feliz, a veces no entiendes a quienes han pasado por un divorcio, ¿no? A veces hay que experimentar las cosas para poder entender mejor las situaciones de otras personas. Y el Señor nos permitió formalizar nuestra relación. Y bueno, sí es posible la felicidad en el hogar, se los garantizo. De mi primer matrimonio tengo dos hijos, una hembra, el varón, que nos acompaña aquí con la alabanza. Pero para él, bueno, mi esposo, pues, como su papá, siempre ha sido como su papá. Y mi esposo tiene tres hijas que viven ya en Estados Unidos, ya son mujeres ya todas adultas, casadas. Ya mi esposo tiene bisnietos. Entonces, sí pudimos formalizar nuestro hogar hace 33 años atrás. Y somos, gracias al Eterno, 90% felices. Claro, ¿verdad? Porque uno nunca puede decir 100%. Realmente, bueno, así es. Y bueno, le damos gracias al Eterno por cada familia aquí representada. Y bueno, realmente el matrimonio es una empresa donde se basa, la base del matrimonio es el amor. Eso es lo que va a lograr de que esta relación se mantenga, se fortalezca, perdure, se lleve adelante. Lo más terrible en la pareja es cuando ese amor comienza a desvanecerse. Y por supuesto, el mayor problema también que existe muchas veces, sobre todo se los digo a las parejas que tienen menos años de casado, que a veces hay la ilusión de que nos vamos a casar y todo va a ser maravilloso, todo va a marchar de viento en popa. Aquí tengo una parejita de 2 años nada más, ellos están apenas cateando. Entonces pues se considera que todo va a marchar maravillosamente, como cuando éramos novios, salíamos al cine, paseábamos, ¿verdad? Y no había mayor responsabilidad. Pero cuando la pareja se une en matrimonio, pues las cosas cambian, porque hay que confrontar muchas situaciones que son conflictivas, de económica, de salud, de vivienda, qué sé yo, tantas cosas que hay que confrontar. Y entonces son experiencias que uno va adquiriendo con el tiempo y se da cuenta que no era todo tan color rosa como me imaginaba, o la luna de miel. De repente se transformó esa luna de miel en otras cosas. Y bueno, el mayor problema que existe en la pareja, amado, y donde nace, donde radica todas estas situaciones conflictivas, es cuando no se entiende de que un matrimonio no se compone de dos, sino de tres, como bien lo dice allí. El Eterno, eso lo tuve que decir en estos días en otra de los talleres, no podemos ver la Biblia como un libro religioso, ni podemos ver a Dios como ese ser religioso de religiones. El Eterno es mucho más que eso. Y si Él realmente es nuestro socio principal en la relación de pareja, las cosas van a marchar mejor. Pero ¿qué sucede, amado? Muchas veces invitamos a Hashem, ya todos me entienden aquí, estoy hablando aquí dentro de mi núcleo, todos saben que es Hashem, es el gran nombre, ¿verdad? Lo invitamos al matrimonio. Aquellos que se han casado por la parte religiosa, ¿quiénes se han casado aquí por la parte religiosa? Levanten la mano. Ajá, okay. Y le hacemos una cordial invitación a nuestra boda matrimonial, a nuestra boda. Le hacemos una invitación, pero muchas veces se queda allí nada más. Como decía yo, esta liturgia que se hace en los matrimonios, falta una parte, amado, porque siempre es el hombre y la mujer que se comprometen mutuamente, ¿verdad? Los dos se comprometen el uno con el otro y hacen el pacto allí delante de Dios y delante de los presentes. Pero ¿cuántas veces la pareja, cuando está allí uniéndose, hacen al Eterno parte de su relación. O sea, falta esa parte de la liturgia, donde le dicen al Señor, ¿verdad? Bueno, ahora Adonai, que estamos formalizando nuestra relación, no solamente te queremos como testigo de lo que estamos haciendo, sino como la base principal de nuestra relación. Porque Él es el más interesado en que esa relación funcione, amado. Porque si esa relación no funciona, nuestros hijos van a tener problemas. Entonces Él es la base principal, después del amor que está entre las dos personas. Es que Dios ocupe el lugar que le corresponde dentro de la relación de la pareja. A veces pensamos que, bueno, que cuando decimos que Dios esté en nuestras relaciones, que tenemos que ir a todas las reuniones de la iglesia, que tenemos que estar allá constantemente sirviéndole en su obra. No. Es en todas las decisiones que nosotros tomamos dentro de nuestro hogar, Él debe estar involucrado. Aún en las situaciones de conflicto, cuando no nos entendemos, cuando no entendemos al esposo, ¿qué hacemos? Ponernos, enojarnos, discutir y una cantidad de reacciones que tenemos. O si no, vamos a donde Hashem a acusar a nuestro cónyuge. Pero no es eso. Hashem quiere ser la base para ayudarnos. Él quiere ser la forma de levantar. Él quiere ser como aquella, no sé si de usar la palabra palanca, para levantarnos. Él quiere levantarnos, Él quiere fortalecernos, Él quiere unirnos. No quiere darnos latigazos, acusarnos, ustedes son unos rebeldes porque mira cómo actúan, porque así nos criaron nuestros padres. Y a veces así vemos a nosotros al Eterno. Pero Él lo que realmente quiere es fortalecer el hogar, es levantarlo, es unificarlo. Pero Él quiere estar involucrado. Pero Hashem no se involucra si la pareja no toma la decisión. Hashem no se mete en la vida de la gente cuando la gente no lo llama a Él a ser parte de la relación. Él se mantiene a distancia. No porque no tenga el poder, Él tiene el poder de hacerlo. Pero Hashem nos dio un libre albedrío, como bien lo decía el hermano Alfredo. Él estaba diciendo allí, ¿verdad?, que el Eterno todo lo creó, gracias, hermano. Todo lo creó con un propósito, ¿verdad? Él nos estaba diciendo, me distraje, nos estaba diciendo de que el Eterno nos formó para formar esa familia, para formar el hogar. Entonces, ahora ya recordé, Él nos puso a administrar el jardín. Administrar lo que Él creó. Él le dijo al hombre que le pusiera nombre a todas las cosas, que Él ahora se enseñorearía de su creación, y le dio la responsabilidad al ser humano de que tomara las decisiones que va a hacer con la naturaleza. Si el mundo está como está hoy, es a consecuencia de las decisiones del hombre. Entonces también la familia es una decisión de la pareja, qué va a hacer con su hogar, qué va a hacer con su familia. Sin embargo, Hashem nos dice, bueno, ahora ustedes arreglense, que yo solamente observo, ¿verdad? No dijo eso. Él quiere estar involucrado, pero que sea el hombre mismo que diga, quiero que tú estés involucrado en mi relación de pareja, quiero que tú seas parte, quiero que tú seas el socio principal. Porque el matrimonio es una empresa que comienzan a construir tres seres: el Eterno, el hombre y la mujer. Y ellos comienzan a formar esto. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay una afinidad, no hay un acuerdo entre los dos? Esa empresa está toda chueca, está paticoja. ¿Por qué? Porque no están trabajando en unidad. Porque cada uno quiere ir por su propio sendero, por su propio camino, por su propia visión. No entiende que cuando una pareja se une, amado, es para trabajar juntos con un propósito, es levantar una familia, levantar un hogar. Bien. Uno de los daños terribles que suceden dentro de la pareja es que no se valoran el uno al otro. No se dan el valor que tienen el uno al otro. Porque no se ven como socios, sino como rivalidades. ¿Quién tiene más poder dentro de la relación? ¿Quién tiene más dominio? ¿Quién toma la batuta realmente? Entonces no trabajan mancomunados, no trabajan unidos. Entonces, ¿qué es lo que esto crea? Rivalidades más bien en la pareja. Entonces, ¿cómo va a funcionar una empresa donde los socios son rivales? ¿Cómo va a funcionar? Tienen que trabajar en unidad, con una misma meta, con un mismo propósito. Entonces, es importante que tomemos esto. Valorémonos, amados. Avánzame bien en las otras imágenes, Sadie, por favor. Aquí están las parejas felices, ¿ves? Sigue avanzando otra. Ajá, aquí está. Las pequeñeces de todos los días. Fíjense ustedes la diferencia cuando vimos las parejas anteriores. Ponme las parejas anteriores, por favor, para que visualicemos. No, ¿verdad? Esto, vamos a correrlo para acá. ¿Y ahí lo pueden ver mejor? Ok. Entonces, vemos en la que está antes, ¿hay otra antes, Sadie? ¿No? Ah, bueno, más adelante vamos a ver otra. Esto es como comienza una relación, ¿verdad? Así, hermosa. Avánzalo ahora. Entonces, pero acá vemos qué es lo que pasa en la pareja con el tiempo. Las pequeñeces de todos los días. Y fíjese lo que dice allí. Los humanos somos tan torpes que hacemos lo imposible, primero por conquistar a la pareja. Al ser que amamos. Y cuando lo tenemos en casa, nos empeñamos en qué. ¿Qué dice ahí? En hacerlo infeliz. Entonces esa pareja hermosa que Hashem nos regaló, nos puso en el camino para que nos hiciera palpitar el corazón, ¿verdad? Para que nos hiciera cosquillita en la barriga, ¿verdad? Las maripositas que se siente cuando estamos enamorados. Entonces ese ser tan maravilloso que Hashem puso en mi camino, después yo me encargo de hacerle la vida imposible y pasarme amargándole la vida, reclamándole a cada rato las cosas. Y como bien dice allí, las pequeñeces de todos los días son las que van carcomiendo la relación de la pareja. Dice que esas son las pequeñas zorras que dañan los viñedos. Y ahí, bueno, ejemplos muy sencillos, pero muy reales. Por ejemplo, cuando a la mujer le gusta mucho la limpieza, les voy a poner un pequeño ejemplo nada más, ¿verdad? La mujer es muy pulcra y quiere que todo brille dentro del hogar, que no haya un polvito, un pelito, nada, una pelucita, ¿verdad? Entonces lucha tanto por eso que le amarga la vida a todo el mundo. Porque vive peleando, porque le ensuciaron aquí, le mancharon allá, porque mira que corrieron este mueble. Y se hace una guerra en la casa por el asunto de la limpieza. Y el esposo anda en puntilla. O sea, ya no haya cómo caminar dentro de la casa porque va a ensuciar la casa. ¿Ah? Y los niños no tienen libertad de nada. Entonces, es un extremo. Otro ejemplo es cuando el hombre trabaja en la calle, trabaja la mujer no sale a trabajar a la calle. Y el hombre quiere que la mujer le dé cuenta hasta del más mínimo centavo que usó. ¿En qué gastaste la pullita que te sobró de lo que te di ayer? Ya esa palabra no existe, ¿verdad? Algunos la conocemos, otros ni conocen que es una pullita. Entonces, son pequeñeces, amados, tonterías a veces dentro del hogar que se hace un torbellino de cosas tontas. Que no tienen razón de amargarnos el día y de dañarnos el día. Entonces nosotros tenemos que estar alerta para que esas pequeñeces no nos echen a perder el día. Hay algo aquí bien interesante. La ceremonia propia del casamiento recibe el nombre de Kiddushim, que en hebreo significa santificación. No se trata simplemente de unir física y sentimentalmente a dos personas, sino que el tema es mucho más elevado. ¿Por qué se llama Kiddushim? Porque cuando un hombre y una mujer toman la decisión de unirse y se presentan delante del Dios Altísimo, le están haciendo parte de su relación, pidiendo su propio socorro, su dirección, por ser esa una gran responsabilidad, porque de allí se levantarán las nuevas generaciones. Entonces, por otra parte, la segunda faceta de la Kedushá, de la santidad, se refiere a que por intermedio del matrimonio, Hashem deposita su presencia allí en ese hogar. Cuando dos personas se unen, amado, Hashem dice que deposita su santidad dentro de esa familia. Y por eso es tan delicado las cosas que nosotros hacemos dentro de nuestro hogar. La forma como nosotros nos dirigimos a nuestro cónyuge, a los niños. Porque en medio de nuestro hogar está habitando la santidad de Hashem. Mira esto desde la perspectiva hebrea. No es circunstancial que la palabra ish, que significa hombre, también sabemos que Adama es hombre, pero también es ish, hombre, isha, mujer, poseen las mismas letras, porque sabemos que en hebreo no existen las letras vocales, entonces tienen las mismas letras hebreas. Poseen las mismas letras en común y que solo tengan a la letra Yod y a la Hei como no comunes y que forman a su vez el nombre de Hashem, se refleja de esta forma la presencia divina dentro del hogar. O sea que entre estas dos palabras, que prácticamente son como una sola, porque las vocales es las que las hace diferente, dice que está la Yod, la que completa el nombre de Dios. Pero dice que si allí no se le da lugar a Dios dentro del hogar, dice que esas dos pueden formar la palabra fuego. ¿Y qué hace el fuego? Destruye. Entonces, cuando Hashem no tiene el lugar que le corresponde dentro del hogar de la pareja, se convierte en fuego. ¿Y qué hace esto? Destruirse el uno al otro. ¿Por qué? Porque no tienen al socio principal en el lugar que le corresponde. Entonces esa relación se convierte en una tortura, en una tormenta. Se los iba a traer en hebreo, pero no me dio tiempo, amado, discúlpenme, para que lo entendieran mejor. Según las enseñanzas desde la perspectiva hebrea, el ser humano, desde el día que desobedeció y comió del fruto que el Eterno le había prohibido, la tendencia al mal creció en su corazón. Fíjese que esto es bien interesante, amor. A veces no sabemos por qué razón actuamos mal. O sea, decimos, yo no quiero actuar mal. Yo quiero hacer las cosas bien. No entiendo qué pasa en mí. Yo soy convertida, conocí al Señor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces tengo esos impulsos a hacer las cosas mal? ¿Y qué sucede? El hombre, desde el día que desobedeció a Hashem allá en el huerto del Edén, dice que la tendencia al mal creció dentro del corazón del ser humano. Porque la tendencia al mal estaba. Ustedes saben que nosotros en algún momento, no sé si ustedes, por lo menos yo, recibí la doctrina de que nosotros nacimos santos y puros, sin mancha y sin pecado. Y cuando comimos la manzanita, la uvita, lo que sea, aquello que se comió a Eva, entonces nos volvimos pecadores. Pero esa no es la verdad. Dentro del hombre estaba la tendencia al mal. Hashem lo creó con la tendencia al bien y con la tendencia al mal. Eso es lo que crea en el hombre libre albedrío. Porque si no, nunca Eva hubiese desobedecido. Porque ella la voz que tenía que escuchar era la voz de su creador. Pero ella escuchó la voz de Satanás. ¿Y por qué pudo escuchar la voz de Satanás? Porque no era pura, santa y perfecta. Dentro de ella también estaba la tendencia al mal. Pero era leve, no eran iguales. No era que la misma, no. Un toque de tendencia al mal tenía el ser humano. Para que tuviera la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Y por eso Hashem les hace la advertencia y le dice: de todo árbol de acá puedes comer, menos de ese que está allí. Como Satanás siempre quiere echar a perder las cosas, ¿verdad? Le dijo a la mujer: mira, pero observa, pero mira qué atractivo, qué delicioso se ve ese fruto. Bueno, y la mujer comió. Ya sabemos todo lo que pasó. ¿Qué pasó en el ser humano? La tendencia al mal creció dentro de su corazón. Y por eso vemos todos los desastres que sucedieron después, tanto que el Señor tuvo que enviar el diluvio para poder limpiar la tierra de tanto pecado en que había caído el hombre. Entonces, amado, aunque nosotros hayamos tomado la decisión, hayamos aceptado al Señor en nuestro corazón, Él nos haya limpiado de todo pecado, nos haya perdonado, nos haya purificado y nos haya dado una nueva vida, esa tendencia al mal no desaparece de nuestro corazón. Esa tendencia al mal está allí, latente, latente, para hacernos resbalar. En el judaísmo se dice que aunque es nuestro enemigo, a la vez nuestro amigo la tendencia al mal. Porque la tendencia al mal es la que nos va a ayudar a fortalecernos espiritualmente o a ser más débiles y a ser peores. O sea, eso es como los obstáculos que se le pone al que corre, ¿verdad? Al que corre los 100 metros, que tiene que brincar sobre los obstáculos. Eso hace la tendencia al mal. Nos fortalece, porque cada día nosotros vamos a tener diferentes tentaciones que nos van a querer impulsar a hacer lo malo. Pero si nosotros nos fortalecemos en la palabra de Hashem, y por eso que nosotros no nos podemos descuidar. Hay personas que van una vez a la semana a la congregación, comen, comen, comen, y piensan que eso le va a durar hasta 5 o 6 días más. Pero no. Así como nosotros necesitamos alimentar nuestro organismo, mínimo, ¿verdad? Mínimo 2 veces al día, por lo menos, ¿no? Si puedes 3, mejor. Pero mínimo 2 veces al día. Y cuando nos empiezan a sonar las tripitas, ¿verdad? Empezamos a ponernos así como de mal carácter. ¿Verdad? Porque nos están sonando las tripitas. Ay, me están sonando las tripas. Tengo hambre, hambre, hambre. Entonces necesitamos comer. Bueno, nuestro espíritu necesita alimentarse. Él necesita fortalecerte, porque si no nos fortalecemos, nos debilitamos. Y comenzamos a hacer las cosas malas, amado. A nosotros nos metieron una doctrina mentirosa en la cabeza. A nosotros nos metieron una doctrina que ahora eres nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, todas son ellas nuevas, y ahora eres una nueva persona. Ahora lo único que falta es que te salgan las alitas. Espérate un poquito que de un rato a otro te empiezan a salir las alitas. Ah, para que empieces a volar y después te va a salir la coronita. Y entonces nos descuidamos espiritualmente porque creemos que ahora somos un poquito más abajo que Dios, nada más somos santos, no santos, santos, santos. Esa es una mentira. Nosotros somos tan débiles como antes de conocer al Señor. Esa es nuestra realidad. Y si nosotros no nos estamos fortaleciendo todos los días, si nosotros no le buscamos a Él en oración en las mañanas, no por religiosidad, amado, quitémonos la palabra religión de nuestra mente. Es el contacto. Usted todos los días enchufa su celular, ¿verdad? El que no enchufó su celular está frito, se quedó sin celular. Y se quedó incomunicado. Todos estamos pendientes, ¿a dónde lo enchufo? Y aquí llega la gente y se espera, ay, ¿dónde puedo cargarlo? Bueno, nosotros somos como el celular, amado. Necesitamos enchufarnos todos los días. Porque si no, nos debilitamos, empezamos a gritar, empezamos a pelear, nos enojamos por cualquier cosa, andamos irritados, todo nos molesta y empezamos a... parecemos un toro, así bravo. Bueno, las mujeres suena como feo vaca, pero ¿cómo nos ponemos así como a las gallinitas cuando le van a agarrar los pollitos? Se le paran las plumas hacia la gallinita, no te acerques a mis pollitos. Bueno, nosotras las mujeres también. Entonces, debemos cuidarnos de eso y no engañarnos a nosotros mismos. Y pensar que a nosotros nos pusieron un antídoto contra el pecado el día que yo recibí a Yeshua y ya más nunca voy a volver a pecar. No nos engañemos a nosotros mismos. Nosotros tenemos una lucha con el Yeshua constantemente y ese es el que más daño causa dentro de las relaciones de la pareja. Entonces debemos cuidarnos en este sentido para no destruir nuestro hogar, amado. Darle el justo valor. Cuando existe el deseo y el trabajo por traer la armonía y la comprensión al hogar, se podrá superar este tipo de dificultades, de estos malos entendimientos que hay en la pareja. Pásame allí la creación del hombre perfecto. Ya pusiste a Adán y a Eva, mira qué bonito. Y los bendijo Dios. Qué bello, vivirían allí en el huerto, ¿verdad? Esa Eva que se le ocurrió. ¡Ah, Eva! Eva. Mira, estaba feliz en el huerto. Avanza, Sadie, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la alegría. Después que hemos hablado un poquito de lo que es esa tendencia al mal para que nos podamos comprender, amado. ¿Sabes por qué hago tanta énfasis en esta tendencia al mal? Porque a veces la gente se frustra a sí misma. La gente se frustra porque dice, qué malo soy, qué mala soy, volví a pecar, ya Dios no me quiere, Dios me va a echar a un lado porque volví a cometer lo mismo. Amado, si usted no se fortaleció, si usted no se alimentó de Hashem, de su palabra, de la oración, si no fue a recibir palabra donde usted está yendo, ¿verdad? Los que vienen, que a veces se les da como flojerita al salir, ay, te quiero descansar. Entonces se debilita. O sea, se nos baja la defensa. Aquí el doctor, ¿verdad? Ya entiende. Es mejor que nadie nos pudiera dar una charla. Lo que es cuando las defensas se bajan. Somos susceptibles a cualquier enfermedad porque tenemos las defensas bajas. Bien, ahora quiero hablarles de la alegría. ¿Qué es esto de la alegría? Fíjense ustedes. La alegría puede ser el condimento que traiga más armonía dentro de la familia. Mira que está a su lado, no está aquí tu esposo, pero bueno, mira a tu hijo. Mírense, pero serios. Así, como enojados. No pueden, ¿verdad? Pero mírense con una sonrisa, ¿verdad? Bueno, amado, es increíble, y es una palabra tan simple, tan sencilla, pero es increíble lo que hace la sonrisa en un rostro, amado. Esto es increíble. Entre usted a un negocio, nada más, un ejemplo, y que la vendedora o el vendedor diga, si diga, ¿qué quiere? Conchale, usted dice, me equivoqué. Y se da media vuelta y se va, ¿verdad? Pero usted consigue la vendedora o el vendedor que dice, buenos días, bienvenido, pase adelante, ¿qué deseaba ver? Oye, usted se queda así, ay, qué feliz. Y usted sale con una bolsa llena de cosas. ¿Ah? ¿Qué hizo la magia? Mire, hay personas que prefieren comprar en lugares que es más caro solamente por el vendedor o la vendedora que está ahí. Hay tiendas que venden más barato y dicen, no, yo no entro a esa tienda. Hay lo que falta es que lo muerdan a uno cuando uno entra. Porque amargada esa gente, uno atiende así con las cejas fruncidas y bravo. Imagínense ustedes, pero nosotros podemos practicar esto afuera, pero ¿cuánto practicamos esto en nuestro hogar? ¿Sabe que cuando nos levantamos en la mañana, sobre todo nosotros las damas, ¿verdad? No nos gusta mucho mirarnos de una vez al espejo, vernos las ojeras, los pelos así, ¿verdad? Porque, bueno, no sé, no nos queremos ver así despeinadas, queremos mirarnos al espejo y que nos dé buenos resultados. Pero mire, mamá, haga la prueba. Si usted esté despeinada y tenga las gañitas todavía por aquí, y usted hace una sonrisa en ese espejo, y le dice a su imagen, ¡buenos días! ¡Qué bella estás hoy! Ese es el mensaje que recibe su cerebro. Nos dicen que en la mañana una de las cosas que tenemos que hacer es que nos sentamos en nuestra cama y empezamos a respirar profundo y exhalamos, ¿no? Y dice que eso nos oxigena el cerebro y nos ayuda muchísimo nuestro organismo, oxigenar todo nuestro cuerpo. Dice que lo primero que uno tiene que hacer en la cama antes de pararse es estirarse como los gatos. ¿Ah? Estirar todo, todas las coyunturas, todo, todo. Estirarse bien fuerte, sí. Cada dedito, cada parte de su cuerpo. No es así, ¿verdad? Mi telepauta favorita. Esa experiencia. Mire, por ejemplo, ahorita usted decía, cuando uno se levanta en la mañana debe estirar las piernas, los brazos, la cabeza y todo. Depende de la edad y de la, vamos a decir, la contextura que tenga la persona. Por ejemplo, yo trato de no estirarme mucho en la mañana cuando yo estoy acostado y yo me levanto, o sin levantarme todavía, yo trato de no estirar mucho las piernas. ¿Por qué? Porque de repente me da calambre. ¿Y tú sabes lo que es un dolor de calambre? Que la carne que está aquí, o la que está aquí donde dice vulgarmente uno la batata, se le viene para arriba a uno, o se le va para allá abajo para los tobillos. Eso es un dolor inmenso. Entonces, eso es verdad lo que usted dice, porque uno debe de como dicen vulgarmente, relajarse. Todo eso, ¿no? Pero son muchas cosas. Yo estoy anotando todos los datos y todo lo que usted está dando, porque realmente es una verdad. Y todos tenemos una verdad. Y todos tenemos por naturaleza algún conocimiento, y cuando tenemos tantos años, la tenemos. Y usted hablaba de libre albedrío. Como yo le decía, yo me he dedicado a escudriñar mi naturaleza. Y yo estoy aquí porque a mí me interesa saber por qué yo vivo, por qué yo nací, por qué tantas cosas. Y yo he sacado la conclusión que el libre albedrío, como usted lo decía muy bien, tiene algo profundo que el Padre nos dio. Y yo he dicho, no sé si alguien crea en esto, el libre albedrío es una prueba que el Padre puso en el hombre, para que él tomara su camino del bien o del mal, de la vida o de la muerte, de vivir en la oscuridad o vivir en la luz. Entonces, es una prueba el libre albedrío. ¿Por qué? Porque yo le decía a ustedes que yo hablo mucho, y mi señora me dice, acuérdate que mucho habla, mucho peca, y que el que poco habla, poco hiera. Entonces, este es un tema sumamente delicado y que tiene muchas aristas de donde uno se puede agarrar para uno mejorar. Entonces, el libre albedrío es eso. Con respecto a la valorización, a mí me decía una persona quien yo considero que es un hombre que tiene un gran conocimiento universal, muy amigo mío, y yo, a mí me gusta visitarlo porque cuando yo voy a su biblioteca yo aprendo mucho de él. Aunque no tenga, aunque aparentemente no tenga Torá, no tenga la Torá, pero él sin saberlo lo está practicando. Entonces, él me decía, mira José Félix, perdóneme esto, hermano. Me decía, cuando, fíjese lo que le voy a decir, hermano. Y gracias que mi esposa no está aquí, porque si no me estuviera pellizcando. Si no me estuviera pellizcando, cállate, cállate. Pero es que resulta que el padre me mandó a hablar. Y dijo, vaya a todas partes y hable. Y si lo que usted dice es verdad, yo lo bendigo. Y si es mentira, mucho cuidado. Y me decía este señor, le voy a decir su nombre, Asdrúbal Meléndez. Es un gran venezolano. Me decía, cuando tú te conozcas, capten lo que le voy a decir, hermano. Cuando tú te conozcas, vas a llorar mucho. Cuando tú te conozcas, vas a llorar mucho. ¿Por qué? Cuando él me dijo eso, yo enseguida agarré, ra. Agarré en el aire lo que él dijo. Cuando tú te conozcas, vas a llorar mucho. Enseguida capté y dije, bueno, yo soy, somos nosotros el Señor qué, nuestro qué, nuestro qué, no, nosotros, somos su representación. Bueno, de eso saqué una conclusión, de que nosotros si somos su tabernáculo, nosotros, cuando nosotros comencemos a valorar ese tabernáculo que somos nosotros y que somos la máxima representación de Hashem en la tierra, el mundo cambiará, porque el mundo depende del hombre. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi hermana mayor, cuando... ¿Pero qué pasa? Es que hemos perdido el temor. ¿Pero temor a quién? Sí, a Dios sí, pero va a comenzar por el temor que te tenga tú mismo, porque tú eres la máxima representación del Padre en la tierra, porque no hay nada que esté por encima del hombre, nada, sino Él es el Rey de la creación. Cuando tú te valores, hablando de valores, tú vas a actuar diferente, porque tú vas a comenzar a cuidar tu persona. Amén. Tú vas a empezar a cuidar eso que... gracias amado por su gracias por su participación, amado. Al final vamos a tener un tiempo, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo para poder compartir también nuestras inquietudes, para poder avanzar un poquito y no nos agarre el tiempo, porque esto vuela y tengo bastantes puntos que tratar, pero es muy importante lo que dice nuestro hermano, que dice que cuando nosotros nos llegamos a conocer verdaderamente cómo somos, lloramos, ¿verdad? Porque conocemos todos nuestros errores que nosotros tenemos, pues. Y sí, por eso les pido, mis amados, de que vamos a dejar las intervenciones para el final, para que entonces podamos avanzar en el tema. Gracias, hermano José, por su intervención. Alfredo, no, el hermano José, no, me dijo José Félix, sí. Entonces, bueno, continuando con la alegría, ¿verdad? Vemos que es importante, amado, que esto lo hagamos como un ejercicio, como decía nuestro hermano. Ok, no todos se pueden estirar como un gato en la mañana, pero sí es importante que nos estiremos, que respiremos, pero a la vez que hagamos eso, que llenemos todos nuestros pulmones de oxígeno nuevo y que nuestro cuerpo comience a trabajar como tiene que trabajar, ¿verdad? Entonces, también hagamos ejercicio con la mandíbula, ¿ah? Con la mandíbula. Es muy importante sonreír, amado, sonreír a su pareja que la tiene al lado. ¿Cuántas veces nos paramos así con el ceño fruncido? Tenemos que darle una sonrisa. ¿Sabe lo más hermoso que puede uno esperar de su pareja cuando se despierta en la mañana? Es que la pareja le diga, buenos días, mi amor. ¿Cómo dormiste? ¿Cómo amaneciste? ¡Wow! ¿Cómo cambian las cosas? Inmediatamente el ambiente cambia. Por eso le puse aquí gente riendo. Qué diferente, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver otro que se están comiendo el uno con el otro. Pero no de besos. Se están comiendo a mordisco. Entonces, la alegría, amada, es muy importante dentro de la relación de la pareja. Aprendamos a sonreír. Aprendamos a darle alegría. Fíjense ustedes cuántas veces sucede, amado, que nosotros saludamos al amigo, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Con una sonrisota. Y entonces miramos a la mujer, mira, apúrate que vamos tarde. ¿Ah? La sonrisa para los demás. ¿Sabes que a veces cometemos ese grave error? Como dicen por allí, luz para la calle y tinieblas para la casa. Pero es al revés, amado. Mire, llegó la esposa de Manolo. Es al revés. Lo más preciado que nosotros tenemos es nuestro hogar. Más que el trabajo, más que la empresa, más que los compañeros de trabajo, más que los vecinos, más que cualquier organización donde nosotros participemos, es mi familia. Mi hijo quiere ver en mí una sonrisa. Yo tengo allá en mi casa, tengo a la gente mal acostumbrada. El día que llego a amanecer seria, todos me andan mirando. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Dígame, Jorge Alberto, cuando me serio, ¿qué tienes? ¿Estás enojada? ¿Qué te pasa? Así como tiene que ser. O sea, más bien llamar la atención cuando uno anda con el ceño así, ¿verdad? Enojado. Y yo siempre tengo que estar sonriendo, porque si no... Entonces... En el matrimonio la sonrisa y la alegría es imprescindible. Pero aquí vamos a agregar algo más a esto de la alegría. No creas que solamente le voy a dar puras cosas bonitas de la alegría. Las cosas cotidianas son detalles simples pero importantes. Las cosas cotidianas nos pueden hacer enojar o reír, pero también depende de cómo las tomemos. Si nosotros en la mañana, cuando nos despertamos, después que le damos gracias a Hashem por darnos un día más de vida, nosotros nos disponemos a tener un buen día y que nuestro cerebro nos escuche, amado, porque nuestro cerebro va a actuar de acuerdo a lo que nosotros digamos con nuestra boca. Si nosotros le decimos a nuestro cerebro, no sé, allí los médicos, ¿qué me van a decir? Pero eso es lo que yo tengo comprobado. Si nosotros le decimos a nuestro cerebro, hoy va a ser un buen día. ¿Sabe qué me da mi alegría cada vez que yo recibo los mensajes de mi hermana Damaris? Ella siempre tiene algo positivo. Y cuando yo leo su mensaje, ¡feliz día, Rabani! Me dice. Y me pone pura estrellita y florcita y corazoncito. Ay, yo cuando veo esos mensajes me refrescan. ¿Ah? Porque es una forma de ver la vida. Es una forma de ver la vida. Si nosotros nos levantamos en la mañana... Y en primer lugar decimos, gracias Señor por este día. Ahora voy a tener un tremendo día hoy. Voy a usarlo lo mejor posible. Me voy a regocijar en este día. Mi cerebro capta, oh, me tengo que portar muy bien. Hoy no puedo andar bravo, ni hacerla llorar, ni nada. Porque ya recibió una orden. Nuestro cerebro recibe órdenes. Si usted se levanta en la mañana, ay, me duele todo, me duele la cabeza. Mire que ya ni veo claro, veo medio nublado. ¿Mm? ¿Quién está llamando hasta ahora? Ay, abajo hay alguien esperando, seguro. Por eso tengo esto aquí, amado. Discúlpeme la mala educación. ¿Aló? ¿Estás abajo? ¿Estás abajo? ¿Aló? Yo sé que está abajo. Váyale por si acaso. Entonces, amado, nosotros... Discúlpeme eso, sí, eso no se hace. Pero lo que pasa es que... Entonces, amados, hay detalles que suceden en nosotros que no nos permiten tener esa alegría. Cuando Yeshua, nuestro Señor, nos dijo que al estar Él dentro de nosotros, dice que de nuestro corazón hacia el lado, correrían ríos de agua viva. Eso es realidad. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace tener una alegría constante, amado? Porque usted puede decir, no, pero que yo no soy de andarme riendo, eso no es mío, eso no va en mi carácter. ¿Qué tal? No es mi carácter, estarme riendo por todo, ¿eh? Será eso para los gafos, para las gafas. que andan risa y risa. Amados, esa es la mejor medicina. La mejor medicina para el cerebro, para todo el organismo, para cada célula de nuestro cuerpo, para cada neurona. Estar alegres. Eso nos da felicidad, la alegría. Entonces Yeshua dijo, el que me tiene a mí en su corazón, dice, de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Eso lo hace Él. ¿Pero cómo? Cuando yo en la mañana le dedico un ratico, ¿verdad? Y hablo, y me lleno de su presencia, y levanto los brazos y le digo, ahora lléname, Hashem, de tu espíritu, porque voy a batallar con el mundo, y yo hoy voy a tener un día victorioso, pero necesito que tú me impregnes de tu poder, de tu presencia, para tener gozo y alegría en medio de cualquier situación, ¿verdad? Bien, pero ¿qué sucede, amado? Hay pequeños detalles que a veces no nos dejan esa felicidad. Por ejemplo, y aquí empiezo las partes escabrosas. Ya les di la primera parte bonita, pero ahora viene la parte escabrosa, amado. El trato que tiene el esposo con la esposa y viceversa. También tienen una influencia. Por ejemplo, si la esposa está resaltando constantemente los defectos de su esposo, las partes negativas que él tiene, ¿verdad? Porque todos tenemos buenos y malos detalles, virtudes y defectos. Entonces, si en el hogar, la mujer desde que se levanta comienza, mira cómo dejaste el baño, que mira los zapatos, y que yo no sé qué, y comienza a reclamar todas las cosas, ¿verdad? Y a estarle llamando la atención al esposo como si fuera un muchachito, porque a veces las mamás tomamos el papel de... Las esposas tomamos el papel de mamá y le queremos decir hasta de qué color se va a poner las medias. Para no decir otra cosa. ¿Verdad? Y queremos decirle todos los detalles al esposo como si fuera el otro bebé que nosotros tenemos. Entonces ya esto comienza a robar la alegría dentro del hogar, dentro de la pareja. Y también, por supuesto, el esposo también no sabe decirle muchas veces las cosas a su mujer. Decía anteriormente que el Eterno es nuestro socio principal, el más importante, porque Él nos ayudará a sobrellevar los conflictos e inconvenientes que puedan surgir, pero tenemos que tener un corazón dispuesto. El Eterno nos enseña a amar de una forma sobrenatural porque Él es amor y quiere lo mejor para nuestra vida. Entonces, aunque el mundo diga no se puede, sí se puede. Vamos a repetir todo, podemos ser felices. Así es, continuamos siendo felices, dice mi hermano. Entonces, algunos consejos para que permanezca esa alegría, esa armonía en la familia. Es importante, que el esposo valore el trabajo de su mujer. Hay ocasiones, amados, en que la mujer no sale a trabajar a la calle. Entonces, como no trabaja en la calle, ¿verdad? Cuando le preguntan al esposo, ¿y tu mujer trabaja? No, ella está en la casa. Entonces, la mujer se queda, wow, no trabajo. ¿Será que no gano sueldo, que es otra cosa? ¿Ah? ¿Será que no gano sueldo ni sobretiempo, ni vacaciones, ni utilidades, nada? Pero la mujer en la casa trabaja, amado. Hay listas de cosas que la mujer hace, es enfermera, es profesora, es maestra, es cocinera, bueno, ¿qué no hace? ¿Qué no hace la mujer entonces? Las luchas más fuertes que confronta es lo que dice, bueno, esto también tenía que ver con lo anterior, lo que dice la sociedad, cuando la sociedad dice que no puedes ser feliz en tu matrimonio, que es eso de tener una sola mujer, que es eso de que la mujer esté en la casa limpiando y lavando y cocinando. No, tienes que liberarte, deshazte de esas cadenas, sal y sé libre, sal a las calles, haz lo que te provoque. Y al hombre le dice, pero bueno, ¿cómo es eso? ¿Que tú te vas a morir con una sola mujer? No, tú tienes que tener más aventuras. Y como en el hombre por naturaleza está la aventura, ustedes saben que ese es el grave problema que el hombre tiene, hasta que se mueran, hermano. ¿Sabían eso? El hombre siempre tiene un espíritu de aventura, y por eso el hombre adultera más que la mujer. Porque él siempre quiere probar que él es el galán, que todavía levanta. Claro, amada. ¿Ah? El conquistador, porque es que Dios creó al hombre así, es su naturaleza, es parte de su vida. Eso no es algo extraordinario, esa es nuestra realidad. Otro punto, bien importante, ¿eh? Si los dos trabajan en la calle, pongo así en la calle para que se entienda que la mujer también trabaja en la casa. Si los dos trabajan en la calle, es importante que los dos se involucren en el trabajo del hogar. ¿Sabe qué es patético? Que los dos vengan cansados de la calle, después de venir parados en el carrito si no tienen carro, ¿verdad? Empujones y todo lo que se sufre dentro de una camionetica o del metro, donde sea, luchando con la gente para poderse meter y todas esas cosas y la cola de una hora. Entonces llega a la casa, por supuesto, la casa está desordenada, porque si la mujer trabaja en la calle, oye, las camas a lo mejor no se alcanzaron a hacer antes de salir, tuvieron que salir de madrugadita, llevar a los muchachos al colegio, la cocina tiene coroto sucio, y así, ¿no? La casa está medio revuelta. Entonces la mujer comienza a mirar su casa y la casa es desordenada y tengo que empezar a trabajar. El hombre dice, ¡ay, ya estoy en la casa! ¡Llega! ¡Ay! Y entonces llega, agarra el sillón y se estira allí y pone los pies arriba del sillón y va y prende la televisión. ¡Clac! ¿Ah? Y prende la televisión y se rasca la barriga. ¡Ay, qué rico! Ya estoy en mi casa de nuevo. A los que le queda barriga. Y la mujer en la cocina lavando los platos y estirando la cama y atendiendo al muchacho y va y viene y corre de un lado para otro y el hombre, bueno, ¿a qué hora está la comida? Tengo hambre. Y entonces la mujer va con una tremenda sonrisa, ¿verdad? Y dice, ay, mi amor, ya va a estar todo. ¿Ah? Entonces cuando decimos la alegría, ¿verdad? También tenemos que poner de nuestra parte. ¿Ah? Porque, oye, ¿qué tiene que hacer el hombre? Oye, si la mujer está trabajando en la calle, lo lógico es que el hombre llegue a la casa igualito que su mujer. ¿Ah? Y ponga a los hijos a trabajar. Mira, tú anda, ocúpate del baño, ve a botar la papelera, fíjate, pasen un cepillito allí y al otro, haz tal cosa. Y la mujer se va a la cocina a preparar la cena, que es lo más importante. Pues todos llegan con hambre, van la mujer a la cocina y ve qué va a hacer. Oye, pero ¿sabe la alegría que siente la mujer? Todos trabajando en el hogar, cada uno poniendo de su parte. Entonces sí puede haber alegría y sonrisa en la familia. Porque si no, entonces, no puedo, estaría hablando de fantasías aquí, si yo hablara que va a haber pura alegría y no ponemos de nuestra parte. Bien, eso es bien interesante. También el encuentro y la despedida. Por allí tenemos, Sadie, una fotico de la despedida y del reencuentro. ¿Por qué hago énfasis en esto, amado? Cuando las parejas se tienen que separar para ir uno a un trabajo, el otro al otro, o bien la mujer se queda en la casa, el hombre sale a trabajar, o ahora hay viceversa, cuando la mujer sale a trabajar y el hombre se queda en la casa por diferentes circunstancias, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra despedida? ¿Sabes que eso es bien importante? A veces parecen cositas tontas, pero son importantes, amada. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, cuando el hombre tiene el pie afuera del umbral de la puerta, la mujer le dice, ¡ay, ay, ay, un momentito! Porque tengo que decirte algo. Y escoge ese momento para ponerle queja o problema, o discuten allí en el umbral de la puerta, al despedirse. Falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos despedimos, amada, tenemos que despedirnos así, ¿ves? ¿Por qué razón? Nosotros nos despedimos así, con un beso, un abrazo. Estamos preparando a nuestra pareja que salga feliz, que salga pensando en mí, ¡ay, qué dulzura tengo yo en mi casa! ¿Ah? Pero si usted, cuando justamente el hombre va saliendo para la calle, entonces usted le hace un regañón más encima, le hace 20 encargos, acuérdese que tiene que pagar esto y, pasar por aquí, por allá, y entonces y le hace todo el mapa del día. Oye, el hombre dice, qué fastidio. ¿Ah? Y entonces llega al trabajo y está la secretaria y lo recibe con una tremenda sonrisa. ¿Ah? ¿Ah? O donde sea que trabaja, y todo el mundo es amable, menos mi mujer. Pues cuando llego allá lo que hace es formarme zaperocos y problemas y me amarga la vida. ¿Ah? Y lo mismo es la llegada, pues está dentro de lo mismo. La despedida y la llegada. Cuando el hombre llega a su casa, amada, amados, cuando llegan al hogar, no pueden, al momento de entrar, comenzar a discutir las cosas cotidianas. Que si hay que pagar la luz, el alquiler, el colegio de los niños y todas las cosas que tiene que confrontar la pareja. Hay que buscar el momento oportuno, amada. Cuando la pareja se encuentra nuevamente, tiene que ser un momento de alegría, un momento de felicidad, abrazarse, hacerse un cariño, decirse algo bonito. Ya habrá tiempo para hablar de las cosas escabrosas, porque hay que hablarlas. Nadie está diciendo que vamos a poner un, ¿verdad? No vamos a poner un vendaje aquí, no pasa nada, todo está perfecto, no. Pero hay que buscar el momento preciso. Yo les recomiendo siempre a las mujeres, sobre todo, no se le ocurra hablar con su esposo de cosas escabrosas si usted primero no le llena la barriguita. Una recomendación. Primero usted tiene que alimentar a su esposo, amado. A veces el hombre viene fastidiado en la calle, de todas las luchas que tiene en la calle. Y entonces cuando tiene la sonajera aquí, lo que quiere es que le sirvan un platito de comida caliente, la mujer le pone todas las quejas del día, le hace una lista. Entonces sabe cómo reacciona, ¿verdad? Ya algunas pueden tener la experiencia. ¿Cómo reacciona el esposo cuando usted le habla de estas cosas en los momentos que no son oportunos? Entonces, cuando se va a hablar, primero llega a la casa, comen juntos, conversan un rato de cosas agradables y después, entonces, bueno, vamos a hablar de algunas situaciones que tenemos que ver cómo las vamos a arreglar. Oye, no es fantasía, amado, si es posible, Dios mío. ¿Verdad que no estoy hablando de fantasía? ¿Verdad que estoy hablando de cosas que sí se pueden hacer? Pero entonces, cuando vamos a hablar, ¿cuál es el problema, mamá? Cuando confrontamos situaciones complicadas, empezamos a hablar como enemigos. ¿Quién va a ganar esta batalla? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién verdaderamente va a ganar? Va a decir, ¡victoria! Levanto la bandera, soy el campeón, la campeona, gané la discusión. ¡No! Tienen que hablar como socios. Mira, tenemos esta situación, vamos a ver cómo la arreglamos. No se trata de que nos señalemos y nos acusemos, por tu culpa está pasando esto. ¿Sabes? Es lo peor que podemos hacer. Tenemos que ver, poner sobre la mesa cuáles son las situaciones que estamos confrontando. Vamos a buscar una solución, juntos, unidos, amados. Si usted no tiene alegría con su pareja más cercana, ¿con quién la va a tener, amado? con una amiga, un amigo, un compañero que hoy es, mañana no es. Los únicos que van a estar con nosotros para siempre es nuestra pareja. Es el que va a estar siempre. Entonces, ¿cómo tengo que cuidarlo, amado? ¿Ah? A veces se cuida más el celular que a la pareja. Que no se le vaya a caer al agua. Que no se le vaya a ensuciar, se le vaya a partir la pantalla, porque eso está muy caro. Y la cuidamos así como un tesoro. Lo que no hacemos a veces con la mujer, o hacemos con el hombre. Así es. Bien. Entonces esto es muy importante. Pero cuando la pareja se pelea como enemigos, el Eterno les mira de lejos, porque su presencia, ¿cómo se manifestará? Entre gritos y ofensas, donde el corazón se llena de soberbia y altivez. Mire, aquí puede estar, y dentro del hogar mora, dice, mora la presencia de Hashem. Pero cuando la pareja comienza a pelear, ¿sabe lo que hace Hashem? Con permisito, dijo Monchito, yo lo voy a dejar ahí que se agarren, porque yo no puedo estar en medio de griterías, de ofensas, de malas palabras. La presencia de Hashem no puede habitar en medio del hogar. Por esa razón, en el judaísmo se enseña que es tan importante luchar por el Beit Shalom, o el Shalom Beit, paz en el hogar. Amado, ¿qué hacemos nosotros si la presencia de Hashem no está en medio nuestro, amado? Nos quedamos desprovistos. Aquí dice en Efesios 4, 17 al 31, un poquito largo, pero le voy a leer unos que otros versículos nada más, para que no nos agarre el tiempo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto después que perdieron toda sensibilidad, que este es el gran peligro, amado. Mire, les voy a decir algo. Cuando uno toca guitarra, a uno se le hacen unos callitos en los dedos. El campesino que trabaja las herramientas del campo, se le hacen callos en sus dedos. ¿Por qué? Porque si no se le sangrarían las manos. Entonces poco a poco se le va encalleciendo la zona que tiene tanto roce con algo. La conciencia también sufre de eso. Cuando una persona peca y peca y peca y cae en lo mismo y cae en lo mismo, dice que su conciencia se encallece hasta tal grado que ya no siente dolor, ya puede hacer cosas malas y no siente nada, está inerte, está insensible. Por eso que aquí dice, perdieron toda sensibilidad y se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Yeshua HaMashiach. En verdad lo habéis oído, y si en verdad lo habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hago un énfasis en este versículo, amado, porque yo sé que se ha enseñado de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es que muchas veces pensamos, no, antes que se oscurezca, tengo que estar en paz con mi pareja, o con el que me haya enojado. Pero yo, cuando yo leí por primera vez ese versículo hace años atrás, yo entendía otra cosa. Yo entendía que cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿qué hace el sol cuando nos pega de frente a los ojos? Nos ciega, ¿verdad? Nos encandila. Entonces yo entendía que cuando decía no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es que no nos airemos al grado de que quedemos encandilados, hermano. ¿Ah? Muchas veces cuando nos dejamos llevar por la ira, cuando estamos enojados, nos volvemos ciegos y no medimos el daño que hacemos al que está a nuestro alrededor. Y herimos a los que están cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y entonces, eso causa mucho daño. Entonces, quítense de vosotros toda amargura, enojo, grito, ira, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Yeshua. Amados, todos estos consejos que nosotros tenemos en el libro de instrucciones, yo quiero que nos quitemos de la mente que la Biblia es un libro religioso. La Biblia es un libro de instrucciones que busca traer paz al corazón humano. Busca traer una vida en abundancia. Una vida en que nosotros todos los días podamos decir, gracias a Hashem porque me tienes con vida y me tienes con alegría. Pero si nosotros nos pasamos, mal dicho decirlo, pero como perro y gato, aunque ahora ya están los perros y los gatos son amigos, ya uno no ve las peleas de antes. Entonces, si nosotros en la casa vivimos en una lucha constante con nuestro cónyuge, oye, ¿cómo creen ustedes que uno va a decir, gracias Señor? Bueno, ya tú sabes, no me estoy muy contenta, pero bueno, gracias de todas maneras. ¡No! Si Él nos está dando todos los métodos, la forma, el camino de que realmente tengamos felicidad en el hogar. Hay entendimiento entre nosotros, amados. Algo sincero. Están todas las herramientas en nuestras manos para lograrlo. Efesios 4, del 17 en adelante. Entonces, ya les hablé del encuentro, cuando venga el encuentro, cuando se vean en la tarde, cuando ya salieron de sus quehaceres, de sus corre-corre, ¿verdad? ¡Qué maravilloso, amado! Que aunque ya tengamos 33 años, 37 años, 40 años, 2 años, 7 años de casado, podamos abrazarnos y darnos un beso. ¿Ah? Y la mujer hacer así. Dicen que siempre que... Levanta un piecito, levanta una patica, ¿ah? Y nos podamos dar un abrazo y podamos contaminarnos de la felicidad de encontrarnos nuevamente. Dale gracias por volvernos a ver, amado. Es un regalo maravilloso. Oye, donde nosotros vivimos había un matrimonio muy joven. Yo veía a la señora siempre así como de mal carácter, ¿no? Siempre, siempre, Dios mío, ¿será que ella tiene alguna enfermedad, algo? Nunca tuve la oportunidad de hablar con ella, pues la veía muy pocas veces. El esposo tenía 52 años. Oye, de un día para otro, a ese señor le dio una cuestión aquí en la vena, no sé, una vena aquí, algo le pasó, le explotó, no sé, algo le pasó. Y el señor se murió. Era un hombre deportista, lleno de vida. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a aprovechar el tiempo que Hashem nos permite vivir en esta tierra al lado de ese tesoro que puso al lado nuestro, amado? Tenemos que aprovechar el tiempo, amado. El tiempo se va volando. Uno no sabe cuándo vas a abrir tus ojos y cuándo no lo vas a volver a abrir. Nadie tiene la vida comprada. Lo que pasa es que nosotros vivimos así todo. Yo voy a vivir hasta los 80. ¿Ah? Y creemos que tenemos garantizado que vamos a vivir hasta los 80. No, amado, han muerto muchos creyentes bien, bien fieles a los 50, a los 60, a los 70. Porque Hashem nos llama cuando quiera. ¿Cómo nos vamos a aprovechar cada instante de nuestra vida para ser felices y para valorarnos el uno al otro y para no ofendernos, no dañarnos? Otro punto dentro de la alegría, para que ustedes vean que no todo era pura alegría, es el escucharnos, amado. El escucharnos. ¿Sabe el problema que tenemos nosotras las mujeres? Yo creo que aquí todas se van a poner de acuerdo conmigo. Y si hay una que me diga que no es así, la felicito. Es que el hombre nos escuche más. Que tenga la paciencia de escucharnos todos los detalles con los que nosotros hablamos. ¿Ah? Porque los hombres dicen lo mismo que nosotros en cuatro palabras. Y nosotros, para decir lo mismo que el hombre va a decir, decimos hasta el olor que tenía, el color, todos los detalles del mundo. Los decimos nosotros para decir lo mismo que el esposo va a decir en 3 minutos. Nosotros nos demoramos 10 minutos. Es así, ¿verdad? Entonces, debemos tener paciencia para escucharnos. Escuchando con atención, amado, mirando a los ojos. Porque ahora con el famosísimo telefonito, ¿verdad? La mujer nos está hablando y nosotros, sí, mi amor, ajá, ok. Ah, bueno, ok. Y estamos con el teléfono en la mano. Y la mujer se va aguantando. Y al final no le cuenta más nada porque se fastidió de hablarle. Y la mujer, tener paciencia. Es que no me tienen paciencia. ¿Cómo le dice las cosas a su esposo? Ay, porque uno quisiera que le contaran todos los detalles de las cosas, ¿verdad? ¿Ah? Pero el esposo resume demasiado a veces, resume tanto que medio entendimos lo que hizo, medio entendimos, no con detalle, medio captamos algo de lo que él hizo, porque él es muy ahorrativo en las palabras. Nosotros queremos que nos cuente hasta cuando agarró el primer bus, cuando salió. Mire, ya había cola, no había cola. ¿Te pudiste sentar? No. Y el esposo que le diga, no, mira, me paré para darle la silla a una señora embarazada. Oye, qué bueno, me alegra eso. Entonces nosotros esperamos que el hombre sea más detallista, y el hombre tiene que tener más paciencia para escuchar a su mujer. Que cuando su mujer le dice, mira, mi amor, el niño se le cayó un diente, y el hombre diga, de verdad, para ver, mi amor, para verte. ¿Sabe que a veces los papás ni cuenta se dan cuando los hijos cambian los dientes? Ah, porque están tan ocupados que no tienen tiempo para esas tonterías. Pero los padres tienen que conocer aún aquellas cosas, aquellos detalles que la niña dijo mamá. Ay, que la niña está agarrando la cucharita con su mano y ya está comiendo solita. Ay, para nosotros es una emoción terrible. Wow, la niña está comiendo con su manito. Y el papá dice, ah, qué bueno, está bien. Porque somos diferentes, vemos las cosas desde otras perspectivas, ¿verdad? Entonces, bueno, y lo que les había dicho, cuando tenga que hablar con su esposo, cosas delicadas, busque el momento oportuno. No es cualquier momento. Que su esposo esté tranquilo, esté relajado, y el esposo no le diga, ay, no, ahorita que estoy relajado, que me va a venir a hablar de eso. Entonces le va a decir, bueno, ¿y entonces cuándo vamos a hablar? Por lo menos deje que vea un programa en la televisión, por lo menos uno. Entonces le dice, ya me voy a relajar, le cae la mujer con todos los problemas encima. Bien, otro tema que tenemos, déjese que está ahí, que aquí como que no le puse, creo que no hice imagen de esto. La confianza mutua es muy importante. La mujer debe confiar en el esposo y creer en él. Sabe que hace daño y que es un gusanillo terrible que hace muchísimo, muchísimo daño en la pareja, es la falta de confianza. Pero ¿por qué la falta de confianza, amado? ¿Por qué? La mentira trae falsa desconfianza, el engaño, el no ser sincero, el no ser transparente, amado. Pero también en la reacción de la mujer, porque muchas veces el hombre quiere ser sincero con la mujer y la mujer, de lo más pequeñito, hace un escándalo terrible. Entonces el hombre que dice, ay, no, yo a esta mujer como que no le cuento más nada. Porque cada vez que le cuento algo hace un escándalo terrible, forma una. Entonces, debemos ser sinceros, ser transparentes, aunque a veces al decir una verdad vayamos a recibir un regaño, o bueno, se va a molestar, no le va a agradar, pero es preferible eso, amado. Es preferible que haya un momento escabroso allí, una leve discusión, pero que la discusión sea porque me dijiste la verdad y me molestó lo que hiciste, a que la discusión sea porque te descubrió que estabas mintiendo. ¿Ves? Porque si te descubre cuando estás mintiendo, son dos: el problema y el haber mentido. ¿Sabe que cuando nosotros mentimos porque somos personas cobardes? Eso es lo que nos lleva a mentir, ser cobardes. Amado, nuestra pareja conoce lo más íntimo de nosotros. ¿Quién mejor que nuestra pareja nos conoce, amado? ¿Quién mejor? Solamente el Eterno. Porque aún ni nuestros hijos nos conocen en la intimidad. Nosotros no conocemos los olores del cuerpo, los ronquidos. Que si tú siempre te quieres ganar el 70% en la cama y me dejas en la orilla y casi me tumba. Nosotros nos conocemos todo, amado. ¿De qué te ríes, hija? Entonces, amado, ¿para qué vamos a mentirle a nuestra pareja, amado? Digámosle la verdad. Digámosle lo que siente nuestro corazón. Abramos nuestro corazón a nuestra pareja, porque podemos buscar soluciones juntos si hay debilidades en nosotros. Así que tenemos que aprender a vernos como en esa unidad tan importante. El hombre, caballeros, el hombre debe vivir sabiamente con su mujer, como dice la Escritura en el libro Primera de Pedro 5:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Debe renunciar a cualquier indicio de machismo. ¿Conocen esa palabra, verdad? Mira, amado, sobre todo en Latinoamérica se ve esto. Cuando el hombre se casa, ya voy a terminar, a las dos termino esta parte, almorzamos, nos relajamos un rato y volvemos. El hombre, sobre todo el hombre latinoamericano, piensa que cuando se casa, compra un paquete. Digo, alguno, ¿eh? No se me sientan heridos aquí, ni crean que es con todos. Piensa que obtuvieron algo que compraron y que les pertenece. Por lo tanto, como yo hice esta adquisición, entonces yo me considero hacer con esa adquisición lo que a mí me parezca. Y viene de allí el maltrato con su mujer. Que solamente decir su mujer suena como chocante. Primero, porque nosotros somos de Hashem. A él le pertenecemos. Él es nuestro dueño. Nuestro esposo es nuestro compañero con el que vamos a compartir la vida. Pero no somos su propiedad, amado. Y eso es lo que trae tanto problema dentro de la relación de la pareja. El hombre piensa que adquirió una propiedad como adquirir un terreno. Allí voy a construir una casa, o allí voy a hacer tal cosa, porque eso me pertenece a mí y es mío. Y por eso cuando la mujer muchas veces se quiere divorciar, el hombre se cree con el derecho a perseguirla hasta el último rincón del mundo para amargarle la vida, porque eso es mío, yo lo compré, yo pagué por eso. No, amado, la mujer es un préstamo que le hizo Hashem a usted. Es un préstamo que Hashem le hizo a usted. No es suya. Y Hashem está observando cada cosa que hace con ese préstamo que él le puso en sus manos. Para que usted sepa cómo administrar ese préstamo que Hashem le puso en sus manos. Yeshua muchas veces nos puso ejemplo del mayordomo, y que cuando viene el Señor y viene a ver qué hizo el mayordomo con lo que le dejaron en sus manos. Bueno, su esposa es una propiedad de Hashem que la puso en sus manos para ver qué hace usted con ella. Puede estar dentro de los talentos. Cuando usted grita a su esposa, cuando usted la maltrata, cuando usted la ofende, amado, usted tiene un suegro bien poderoso. ¿Qué les parece? Tiene un suegro que es Adonai de los ejércitos. Y él está observando. Y Hashem dice, te espero en la bajadita. Porque estoy viendo lo que estás haciendo. Estás maltratando a mi princesa, a mi hija. Por eso dice que cuando el hombre no sabe tratar a su mujer, no la trata con sabiduría, no la trata con entendimiento, sus oraciones, dije que las intervenciones las vamos a hacer al final, sus oraciones no llegan al Eterno. Mire, puede darse golpes de pecho, puede tirarse de rodillas y pegar la frente contra el piso, pero mientras usted no pida perdón a su mujer por haberla maltratado con palabras, esas oraciones no llegan a ninguna parte. Hay que romper ese machismo que está creado en la mente del hombre latino y aprender a ver a su esposa como ese ser valioso, importante que Hashem puso en sus manos para que usted sea un buen administrador. Debe tratar con respeto a su esposa, reconocer su trabajo, valorar su trabajo, amado. Muchas veces el hombre, el trabajo de la mujer lo menosprecia, no lo valora. Yo conozco por allí una pareja en que ella es abogada, él tiene otra profesión, es ingeniero, no sé en qué. Y yo me daba cuenta, en estos días los observaba, yo me daba cuenta que él no valora el trabajo de ella, no la apoya. O sea, ay sí, ella ahí está tratando un asunto ahí, que sí, con unos abogados, con unos doctores, no sé. O sea, ni siquiera sabe lo que el esposo está haciendo. ¿Por qué? Porque no valora su profesión. La mujer necesita el apoyo del hombre en ese sentido. Entonces, debemos valorar eso también. Otro punto también que es para el hombre, que es muy común. El hombre hace planes solo. O sea, él planifica su vida. Está casado, pero planifica su vida. Así como si la mujer no fuera parte de él. Bueno, tengo tanto dinero que me gané extra por alguna cosa que hice, un trabajo especial. Bueno, voy con esto, voy a hacer esto y esto y esto. La mujer ni se entera de los planes que tiene el hombre. Esto es un grave error, amada. No puedes obviar a tu esposa. Hacerla a un lado, como que ya por su lado, yo por el mío. Imposible, amado. Estamos juntos. Somos una unidad. Vamos con un mismo objetivo, vamos por un mismo camino. ¿Cómo vamos a casar? Le vamos a dar como una ye. Uno para allá y el otro para acá. Cada uno por su lado. No, ¿qué nos une? La cama cuando llegamos en la noche. Ahí se junta la ye. Ahí está el palito de la ye. De la griega. Lo que pasa es que no me gusta decirle griega. El palito de la ye está ahí, solamente en la cama. Entonces cuando nos levantamos en la mañana, cada uno para la patita de allá y la patita de acá de la ye. No puede ser. Hashem quiere que caminemos con una L, pero minúscula, o sea, una I mayúscula. Vayamos todos por el mismo camino, en un mismo sentido. Bien, un punto más entonces, porque les dije que hasta las dos. La otra página, amada, que es un poquito más... antes, a ver. No, a ver, por allí está la conversación. Avanza. Es una pareja que está de espalda con espalda. ¿Dónde se me metió la pareja esa? Ay, bueno, no sé, se adelantó. Ahí, por ahí puede ser, ahí está el mal carácter. Esa. No sé por qué quita el orgullo antes. Ah, bueno, porque eso estaba dentro de este tema. Bueno, el orgullo, la soberbia... Déjala donde estaba, Cielito, disculpa. El orgullo y la soberbia es lo que destruye la relación de la pareja. Por eso no debemos dar lugar en el hogar. El celo y la desconfianza. Esto también es bien interesante, amado. El celo y la desconfianza son sinónimos. Porque, ¿qué sucede muchas veces? Dice, oye, que la mujer que tengo es tan celosa. O el hombre es celoso. Pero, ¿qué es lo que pasa, amado? Nuestras propias acciones hacen que este sentimiento del celo aflore en nuestras vidas. Por el comportamiento que muchas veces los hombres tienen con las otras mujeres. Mire, una pareja puede casarse sumamente enamorada y los dos confiar plenamente el uno en el otro. Pero resulta que cuando eran novios, cada vez que le encontraba a la muchacha, a la novia, mi amor, estás hermosa, qué linda estás. Te amo, me gustas, cada día estoy más enamorado de ti. Y la mujer lo mismo al hombre, ¿verdad? Puras cosas lindas, puras flores. Los pétalos de flores así cayendo sobre la pareja, las estrellitas. ¿Ves? Pero entonces cuando se casan, las cosas cambian. ¿Ah? Entonces, el hombre de casualidad le dijo buenos días a su mujer. Pero cuando ve a la vecina, ¿ah? ¡Vecina! ¡Qué guapa está, vecina! Le queda muy bien eso que lleva puesto. O las compañeras del trabajo, o donde sea que va, ese poco de halagos. No más que hermano Abraham dice, todo eso me pasa por arriba a mí. Pero bueno, para lo que le toque, pues. Entonces, muchos halagos para las otras mujeres. Y a la mujer de casualidad dijo, ay, mi amor, estás muy bonita, muy bueno, más nada. Entonces, el hombre tiene que tener cuidado con los halagos y con las atenciones que le da a las otras mujeres. Porque esto es lo que va a crear en la mujer el celo, va a ir naciendo el celo. Porque entonces él, con las demás, oye, wow. Es hasta poético, le salen poemas para decirle a las otras mujeres. Entonces cuando la mujer observa esas cosas, si la mujer se va a sentar, sale corriendo a buscarle una silla, la otra, ¿no? La vecina o la que sea. Y entonces a la mujer ni siquiera le dice, mira, mamá, puedes sentarte aquí. Ni eso le dice a la esposa. No está pendiente. Si la vecina o la que sea tiene sed, sale corriendo y dale un vaso de agua. Pero entonces la esposa tiene sed y está tragando en seco y él ni cuenta se da. Todo esto es importante, amado, porque el celo puede causar mucho daño dentro del hogar. Entonces a veces el hombre dice, no, es que mi mujer es muy celosa, me amarga la vida. ¿Por qué pasa eso, amado? Usted no puede ser pichirre con los halagos hacia su mujer. No se canse de decirle te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Nunca va a ser suficiente para una mujer las veces que el hombre le diga te amo, eres hermosa, me caes bien, me sigues cayendo bien a pesar de los años que tenemos casados los dos. Aunque han pasado tantos años juntos, cada día te amo más. Mi amor se fortalece porque tú eres lo más grande que yo tengo, ¿sabes? Oye, eso para una mujer, mire, son más valiosos que le regalar un diamante. Wow. Pero es así, amado. ¿Te ríes? ¿Ah? Entonces, amado, porque ¿qué pasa, amado? Esas palabras son necesarias. Nosotros las mujeres necesitamos sentirnos amadas. Necesitamos que el hombre nos diga todos los días que nos ama. Pero el hombre lo da por asentado. O sea, dice, ella sabe que yo la amo. ¿Para qué se lo tengo que repetir? ¿Qué tanta broma? ¿Qué eso que te amo? Te amo. Eres linda, eres hermosa. Y eso está de más, ya sabe. No, amado. No seas bichirre con esas palabras. Sea abundante, sea dadivoso. No se canse de decirle cosas lindas a su esposa. Es lo más grande, amado, que usted tiene en sus manos. Es lo más maravilloso. Esa compañera con la que usted está compartiendo su vida. Esa mujer que el día que usted esté enfermo en una cama porque está pasando una gripe, porque se torció el pie o cualquier cosa de esas, ¿verdad? Ella va a ser la que lo va a atender. O sea que yo conocí una vez una pareja, estaban en crisis. Y él andaba por ahí medio diablito, por ahí con otra mujer. Estaban a punto ya de separarse. ¿Y sabe qué hizo Hashem? Hizo lo que hacen los pastores. ¿Sabe qué dice? Que los pastores, cuando hay una ovejita medio loquita que quiere volverse cabrita, en vez de ovejita, no está con el rebaño y se aleja. Y siempre el pastor anda por todos lados buscando la ovejita y no la encuentra. Agarra la ovejita, le parte una patita, después le pone allí un palo, un palito. ¿Y qué pasa con la ovejita? Más nunca se mueve del lado de su pastor. Entonces a veces Hashem tiene que hacer eso con los hombres o con las mujeres, aquí independientemente, porque así como hay hombres, ¿verdad?, desordenados, hay mujeres desordenadas, nadie se escapa. Entonces, ¿qué le pasó a ese señor? Pues metió la pie, por no decir la pata, metió el pie en una alcantarilla y se le partió el pie. El tobillo, no sé por qué parte fue. Un tremendo yeso de allá abajo. ¿Y sabe quién lo atendía? No era la mujercita con la que iba al restaurante, al cine, a la que le llevaba flores y chocolate. ¿Quién lo atendía? Su mujer. ¿Y qué hizo Hashem? Lo sujetó. Y lo hizo ver con sus ojos, ¿verdad? Y sentir en su carne que la que iba a estar con él en todos los momentos de su vida es su mujer. Bueno, su esposa, dije que no decía más su mujer. Su esposa, ella es lo que lo iba a atender. ¿Cómo no ha de tratar el hombre con ese amor, esa dulzura, esa delicadeza a esa dama que Hashem le puso allí? Hijo, te la pongo allí, a ver qué vas a hacer. Bien, amado. Entonces, con esto vamos a cerrar esta parte. Ah, bueno, aquí no crean, mujeres, que van a pasar por debajo de la mesa. Esta es la última parte de esta parte, o sea, de lo que estoy hablando. No me estoy yendo para otro punto. 5 minutos. Lo mismo la mujer. La mujer debe darle honor a su esposo. Debe ser recatada y seria en su comportamiento con otros hombres. No hay nada más humillante para un esposo cuando una mujer alaba a otro hombre. Pero eso se ve, amado. ¡Wow! Pero es que ese tipo es tan inteligente. Todo lo que emprende lo logra. ¡Mira dónde ha llegado! Y el esposo la mira. Eso es terrible para un hombre. No puede ponerse a alabanzas de otro hombre. También es importante la seriedad, el recato en la mujer. Dice Primera de Pedro 3, 1 al 6. Por eso digo, mujeres, no crean, no creamos que vamos a pasar así desapercibidas. Asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ni adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible. Afable y apacible. Que es de grande estima delante de Dios. Pues así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedeció a Abraham, llamándola Señor. De ella habéis venido a ser vosotras hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces, amadas, nosotras como mujeres, ¿sabe que hay un problema aquí, con esto? El hombre se aprende de memoria ese pasaje. La Biblia dice: vosotras mujeres estáis sujetas y sometidas a vuestros esposos. Por eso yo le leí la otra parte primero. Vivid con vuestras mujeres sabiamente. Amad a vuestras mujeres, respetad a vuestras mujeres. Entonces, amados, si empezamos desde el principio, ¿qué mujer no se va a sujetar? Ahí no hay que luchar para que la mujer se sujete. Pero si la mujer, el hombre quiere tratar a la mujer como un coleto, ¿y qué quiero decir como un coleto? Porque ella está para limpiar, cocinar, atender, pero ¿dónde está la responsabilidad del hombre? Pero si esa mujer tiene un hombre que la ame, que la cuide, que esté pendiente de ella, que la proteja, oye, ¿qué mujer no se va a someter? Y si alguna, aún teniendo todo eso, no se somete, tiene que tener una conversación conmigo personal. Porque si no te puedes someter teniendo un hombre que guarda todas estas cosas, pues el problema está en la mujer. Y nadie se escapa de eso, amado. Hay hombres que quieren ser buenos, pero la mujer es tan cuaima que no puede. ¿Ah? Cuaima no es mala palabra, ¿verdad? Dice que es una serpiente. A veces esa mujer es tan patéticamente terrible que le amarga tanto la vida al hombre, ¿ve? Porque nadie se escapa más. Así como hay hombres que no valoran a su mujer, hay mujeres que no valoran a su esposo. No le dan el lugar que le corresponde. Y más adelante vamos a tratar otros temas referentes a eso. Bien, entonces vamos a tener un tiempo de receso para descansar un poquito y luego, no sé, una media hora, 40 minutos, para que los que trajeron comidita vayan comiendo algo. Pero no se me vayan ahí, por favor, no se vayan ahí sin terminar estos temas que ahora vienen, otros bien importantes que son básicos para la pareja. Vamos a descansar entonces.